Primera parte, Fantina. Libro segundo, La caída. Capítulo cuarto. Jean Valjean. Jean Valjean pertenecía a una humilde familia de Brie. No había aprendido a leer en su infancia, y cuando fue hombre tomó el oficio de su padre, podador en Faveroles. Su padre se llamaba igualmente Jean Valjean, o Vlajean, en una contracción probablemente de Voilà Jean, ahí está Jean. Su carácter era pensativo, aunque no triste, propio de las almas afectuosas. Perdió de muy corta edad a su padre y a su madre. Se encontró sin más familia que una hermana mayor que él, viuda y con 7 hijos. El marido murió cuando el mayor de los 7 hijos tenía 8 años y el menor 1. Jean Valjean acababa de cumplir 25. Reemplazó al padre y mantuvo a su hermana y los niños. Lo hizo sencillamente, como un deber, y aún con cierta rudeza. Su juventud se desperdiciaba, pues, en un trabajo duro y mal pagado. Nunca se le conoció novia. No había tenido tiempo para enamorarse. Por la noche volvía cansado a la casa y comía su sopa sin decir una palabra. Mientras comía, su hermana a menudo le sacaba de su plato lo mejor de la comida: el pedazo de carne, la lonja de tocino, el cogollo de la col, para dárselo a alguno de sus hijos. Él, sin dejar de comer, inclinando sobre la mesa, con la cabeza casi metida en la sopa, con sus largos cabellos esparcidos alrededor del plato, parecía que nada observaba, y la dejaba hacer. Aquella familia era un triste grupo que la miseria fue oprimiendo poco a poco. Llegó un invierno muy crudo. Jean no tuvo trabajo. La familia careció de pan. Ni un bocado de pan y 7 niños. Un domingo por la noche, Maubert y Sabot, panadero de la plaza de la iglesia, se disponía a acostarse cuando oyó un golpe violento en la puerta y en la vidriera de su tienda. Acudió y llegó a tiempo de ver pasar un brazo a través del agujero hecho en la vidriera por un puñetazo. El brazo cogió un pan y se retiró. Sabot salió apresuradamente. El ladrón huyó a todo correr, pero Sabot corrió también y lo detuvo. El ladrón había tirado el pan, pero tenía aún el brazo ensangrentado. Era Jean Valjean. Esto ocurrió en 1795. Jean Valjean fue acusado ante los tribunales de aquel tiempo como autor de un robo con fractura, de noche y en casa habitada. Tenía en su casa un fusil y era un eximio tirador y aficionado a la caza furtiva, y esto lo perjudicó. Fue declarado culpable. Las palabras del código eran terminantes. Hay en nuestra civilización momentos terribles, y son precisamente aquellos en que la ley penal pronuncia una condena. Instante fúnebre aquel en que la sociedad se aleja y consuma el irreparable abandono de un ser pensante. Jean Valjean fue condenado a 5 años de presidio. Un antiguo carcelero de la prisión recuerda aún perfectamente a este desgraciado, cuya cadena se remachó en la extremidad del patio. Estaba sentado en el suelo como todos los demás. Parecía que no comprendía nada de su posición, sino que era horrible. Pero es probable que descubriese, a través de las vagas ideas de un hombre completamente ignorante, que había en su pena algo excesivo. Mientras que a grandes martillazos remachaban detrás de él la bala de su cadena, lloraba. Las lágrimas lo ahogaban, le impedían hablar, y solamente de rato en rato exclamaba: «Yo era podador en Faverolles». Después, sollozando y alzando su mano derecha, bajándola gradualmente 7 veces, como si tocase sucesivamente 7 cabezas a desigual altura, quería indicar que lo que había hecho fue para alimentar a 7 criaturas. Por fin partió para Tolón, donde llegó después de un viaje de 27 días, en una carreta y con la cadena al cuello. En Tolón fue vestido con la chaqueta roja, y entonces se borró todo lo que había sido en su vida, hasta su nombre, porque desde entonces ya no fue Jean Valjean, sino el número 24.601. ¿Qué fue de su hermana? ¿Qué fue de los 7 niños? Pero ¿a quién le importa? La historia es siempre la misma. Esos pobres seres, esas criaturas de Dios, sin apoyo alguno, sin guía, sin asilo, quedaron a merced de la casualidad. ¿Qué más se ha de saber? Se fueron cada uno por su lado y se sumergieron poco a poco en esa fría bruma en que se sepultan los destinos solitarios. Apenas durante todo el tiempo que pasó en Tolón, oyó hablar una sola vez de su hermana. Al fin del cuarto año de prisión, recibió noticias por no sé qué conducto. Alguien que los había conocido en su pueblo había visto a su hermana. Estaba en París. Vivía en un miserable callejón, cerca de San Sulpicio, y tenía consigo solo al menor de los niños. Esto fue lo que le dijeron a Jean Valjean. Nada supo después. A fines de ese mismo cuarto año, le llegó su turno para la evasión. Sus camaradas lo ayudaron, como suele hacerse en aquella triste mansión, y se evadió. Anduvo errante 2 días en libertad por el campo. Si es ser libre, estar perseguido, volver la cabeza cada instante y al menor ruido, tener miedo de todo, del sendero, de los árboles, del sueño. En la noche del segundo día fue apresado. No había comido ni dormido hacía 36 horas. El tribunal lo condenó por este delito a un recargo de 3 años. Al 6º año le tocó también el turno para la evasión. Por la noche, la ronda le ocultó bajo la quilla de un buque en construcción. Hizo resistencia a los guardias que lo cogieron. Evasión y rebelión. Este hecho, previsto por el Código Especial, fue castigado con un recargo de 5 años, 2 de ellos de doble cadena. Al 10º le llegó otra vez su turno y lo aprovechó, pero no salió mejor librado. 3 años más por esta nueva tentativa. En fin, el año 13º intentó de nuevo su evasión y fue cogido a las 4 horas. 3 años más por estas 4 horas. Total, 19 años. En octubre de 1815 salió en libertad. Había entrado al presidio en 1796 por haber roto un vidrio y haber tomado un pan. Jean Valjean entró al presidio sollozando y tembloroso. Salió impasible. Entró desesperado. Salió taciturno. ¿Qué había pasado en su alma?